Ser malo y no quise, me vieron alegre, no duden que estaba triste, porque una pena muy grande me hiciste. Ahora ya tengo un profundo dolor, por culpa tuya es que yo vivo triste. Me negaste tu amor, yo vivo triste, y triste vive mi corazón. Yo vivo triste, y triste vive mi corazón. Por tu amor es que vivo llorando, como el niño que perdió el juguete. Por tu amor yo vivo agonizando, y eres mi suerte. Vivo llorando, vivo llorando, vivo llorando por quererte. Vivo llorando, vivo llorando, vivo llorando por quererte. Jóvenes de superación. Querer, pero que uno sea querido, a mí no me gusta perder, y estoy perdido.